Pues su chingada madre, cómo tengo ganas de bailar, viejo, la neta. Vamos a bailar, ay, compa, no, Edwin. Hay que pistear, mi compa, huesos, échale fito. Toda la raza con las manos arriba, venga. Arriba, arriba, arriba. Todos tomando esta noche, la arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. La chuva se va a acabar, por eso hay que pistear, hay que pistear, hay que pistear, hay que pistear, hay que pistear. ¡Alba! La chuva se va a acabar. Hay que pistear, hay que pistear, hay que pistear, hay que pistear, hay que pistear. Que la chuva se va a acabar. Que me entregue más cerveza, que me duele la cabeza. Que me entregue más cerveza, que me duele la cabeza. Por eso hay que pistear, hay que pistear, hay que pistear, hay que pistear, hay que pistear. Que la chuva se va a acabar. Hay que pistear, hay que pistear, hay que pistear, hay que pistear, hay que pistear. Que la chuva se va a acabar. Chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, pichón. Chúpale, que chúpale, pichón. Chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, pichón. Chúpale, que chúpale, pichón. Y arriba la gente borracha. Patada voladora, patada voladora. De tanto borracho que hay, la chica se va a acabar. De tanto borracho que hay, la lluvia se va a acabar. Por eso hay que pisar, hay que pisar, hay que pisar, hay que pisar, hay que pisar. Que la lluvia se va a acabar. Hay que pisar, hay que pisar, hay que pisar, hay que pisar, hay que pisar. Que la lluvia se va a acabar. Que me entregue más cerveza, que me duele la cabeza. Que me entregue más cerveza, que me duele la cabeza. Por eso hay que pisar, hay que pisar, hay que pisar, hay que pisar, hay que pisar. Que la lluvia se va a acabar. Hay que pisar, hay que pisar, hay que pisar, hay que pisar, hay que pisar. Que la lluvia se va a acabar. Chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, bichón. Chúpale, que chúpale, bichón. Chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, bichón. Chúpale, que chúpale, bichón. ¡Échale, Erwin! ¡Venga, please! ¡Venga, please! ¡Ese pinche grito! ¡Todos! ¡Ánimo, mi raza! ¡Grito! ¡Ánimo, raza bonita! ¡Seguimos adelante! ¡Ya se cansaron, cabrones!